Almenara! ¡106.7! Bienvenidos a Riganautas. Hoy tenemos a John Randall Hutt, el Furioso, Jimmy Weaver, el último sociólogo, psicolítico, y Jerry Conway, el gurú. Encantado de teneros a la escucha. Y esto es, queridos amigos, Riganautas con Seminator. Hola. He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. And God bless America. Dios bendiga a América, Georgie. Saludos, librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Hoy nos adentramos en una semana de alarmismo, conjuras e infiltraciones criminales en lo más profundo de la administración norteamericana. Una semana más. En esta ocasión, una infiltración realizada posiblemente por todos los enemigos de la familia tradicional y las buenas costumbres cristianas que han caracterizado este país, desde el polígamo masón ideísta de Thomas Jefferson hasta el adúltero filocomunista de Buscalíos Clinton. Y es que la administración lila socialista de Barry Obama pretende dar un nuevo golpe a la moral americana aprobando matrimonios homosexuales. Madre mía, el otro día hablábamos del porte que tenía Obama, a lo mejor es que le va el rollito. A lo mejor es lila-socialista-sarazón. ¿Dejará a su mujer por un efebo? Los skin gays, ya sabes lo que te hay que hacer, enseñarle los valores de la puerta atrás. Bueno, lo que sabemos hasta el momento es que desde hace semanas Joe Biden ha insistido en que debe garantizarse el derecho a la unión legal a las parejas del mismo sexo, mientras una serie de estados como Carolina del Norte o Alabama iniciaban la batalla dialéctica y administrativa para impedir que jamás se puedan llevar a cabo en su territorio. Obama había mantenido un hipócrita silencio, agazapado como una serpiente, para ahora salir del matorral y morder en la pierna de los valores americanos. Mitt Romney, por su parte, no ha perdido el tiempo para posicionarse sobre el asunto de cara a las elecciones de noviembre, afirmando que no puede haber matrimonio que no sea entre un hombre y una mujer. O entre un hombre y un montón de mujeres, ¿verdad, maldito mormón polígamo? Bueno, tranquilízate. Desde Ergonautas rogamos encarecidamente a los homo gays de América que recapaciten en su actitud y se planteen esto. ¿Por qué motivo ser tan infelices como los heterosexuales contrayendo matrimonio? ¿Por qué? Seguro que es una conjura de este tipo de personas o algo así. Es algún plan maléfico. ¿Nos quieren volver a todos lilas, guión socialista, guión homosexuales? Es posible. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los franceses no han sorprendido a nadie volviendo a sus más tradicionales comportamientos como nación. En las elecciones presidenciales del pasado fin de semana, se rindieron al socialismo de François Hollande, que derrotó al conservador marido de Carla Bruni, Nicolas Sarkozy. Sarkozy ha anunciado tras su derrota que abandona la política por completo y que a partir de este momento será un ciudadano francés más. Mala suerte, eres francés, amigo. A raíz de estos resultados es inevitable formularse una pregunta de gran calado político por sus consecuencias en los ámbitos de relaciones internacionales, la economía y la política europea. ¿Cuánto tiempo tardará en decirle Bruni lo mismo que sus electores? ¿Orboard Sarkozy? Hagan sus apuestas, queridos oyentes. 6-1. No era Francia el único país del viejo continente, viejo y decrépito continente, que celebraba elecciones el pasado fin de semana. Grecia, hogar del orgullo lésbico, el helado de castañas y los peores servicios de mantenimiento de edificios históricos del planeta, ya saben ustedes a lo que me refiero, también procedía a elegir a su nuevo gobierno en medio de una crisis económica de toma, pan y moja. La sorpresa de las elecciones ha venido dada por el partido, atención queridos oyentes, Aurora Dorada, sugerente nombre que hace pensar en prácticas sexuales escatológicas. Aurora Dorada, qué bueno. Ahora acabo de pillar. Pero que oculta en realidad una formación de extrema derecha que dejaría al Ku Klux Klan a la altura de las Girl Scouts de América. El partido neonazi ha obtenido un 7% de los votos entrando en el parlamento griego con un 21 representantes. Ahora que hacer lo que se nos da mejor a los norteamericanos, ¿no? Darles una paliza a los nazis, ¿no? Aunque sean griegos y tengan bigote. Aunque sean griegos, ¿qué cambia eso? ¿Qué cambia eso? Bueno, parece que Aurora Dorada ha arrasado en las encuestas tras sus propuestas polémicas, entre las que se encuentran colocar campos de minas en las fronteras para evitar la llegada de inmigrantes. He oído a algún sheriff del sur decir alguna cosa similar. Bloquear las relaciones con la vecina Turquía y rearmar el país para recuperar territorios de su territorio, teóricamente, como Constantinopla, que es una ciudad mítica, según tengo entendido, Macedonia, como las frutas, y Albania. Adelante, Aurora Dorada, continúa dándonos de qué hablar con tus extrañas perspectivas de gobierno. Mientras la amenaza del nacionalsocialismo continúa asustando a Europa, los enemigos de América se reagrupan con innovadoras estrategias para luchar contra la libertad. ¡Al-Qaeda! ¡Otra vez! ¡Están ellos ahí en el ajo! Al-Qaeda ha regresado y esta vez lo ha hecho con calzoncillos explosivos. ¡Virgen Santa! La pasada semana la organización terrorista tramó un plan de atentado suicida en el territorio norteamericano para conmemorar el aniversario de la muerte de Osama Bin Laden en la frontera de Pakistán el pasado año. ¿Recuerdan? Lo dijo Barry Obama en un comunicado. Aunque no hemos visto absolutamente ningún vídeo de la operación, ni ninguna fotografía del cadáver, ni el cadáver que supuestamente se arrojó al mar. Bueno, un agente infiltrado en la organización terrorista desbarató el plan al informar al FBI cuando el avión en el que viajaba la célula terrorista, me imagino como una ameba a los terroristas, actuando y maquinando contra la libertad, se disponía a aterrizar en los Estados Unidos de América. El plan consistía en introducir los explosivos ocultos en calzoncillos para pasar los controles de seguridad de los aeropuertos y una vez en el país, dirigirse a algún lugar estratégico y detonarlos en un atentado suicida. Y este señor tuvo que decir algo porque no quería que le petaran los huevos antes de llevarse a unos cuantos por delante, ¿no? No quería llevar los calzoncillos porque dijo la huevada lo primero, ¿no? La verdad es que no me extraña. No quiero matar a inocentes americanos, presumo que diría, y no quiero que me vuelen los huevos. Bueno, Se presupone que Al-Qaeda pretendía de esta manera destruir los cimientos de la libertad americana a la par que daba un nuevo sentido al término paquete explosivo. ¿Ah? ¿Eh? ¿Lo entienden? ¡Paquete explosivo! ¡Paquete explosivo! ¡Qué bueno! Ahora lo he pillado. Porque lo que explota es el paquete. Bueno... Parece que las amenazas a nuestra seguridad diaria no se ocultan solo en calzoncillos de terroristas musulmanes. El pasado lunes, una denuncia anónima informó a la presencia de una criatura extraña en los aparcamientos de una pizzería en Nueva York. Dos agentes de policía de Nueva York, del New York Department of Police, se acercaron al lugar esperando encontrarse con un zombie o algo por el estilo, porque les informaban de un avistamiento de una criatura extraña, que tan extraña que era. Desde luego encontraron una criatura. Se trataba de una boa constrictor de 3 metros y medio que andaba paseando, o reptando, mejor dicho, como Pedro por su casa por los aparcamientos del restaurante. La policía detuvo al ofidio, suponemos que bajo la acusación de ser una serpiente, no lo sabemos, y la trasladó a la comisaría para interrogarla. Pero por el momento no ha trascendido el origen de la serpiente, ni si se trataba de un cliente indeciso de la pizzería, o bien las reservas del ingrediente especial de la casa. Esto apesta a Sudamérica por todas partes. Pizza de serpiente. Nos alejamos de temas de actualidad para hablar de ciencia. Una reciente investigación de la Universidad John Moore de Liverpool, Inglaterra, ha puesto en tela de juicio las tradicionales teorías que apuntaban a que un meteorito caído en el Golfo de México, los mexicanos, como siempre, interviniendo con violencia, había causado la extinción masiva de los dinosaurios hace 65 millones de años, según Parque Jurásico. ¿Fueron los mexicanos? Por supuesto, siempre. Bien, el narcotráfico, meteoritos, siempre hay alguna causa que tienen los mexicanos o algún arma que tienen los mexicanos para horadar la libertad y la democracia norteamericana, incluso de los dinosaurios norteamericanos. Y así amiguito comenzó el narcotráfico. El caso es que según la investigación liderada por el biólogo David Wilkinson de la Universidad John Moore de Liverpool, ajá, la causa fue un cambio climático acaecido por culpa de las emisiones de gases de los sistemas digestivos de los dinosaurios más grandes. No sé si entienden a lo que me refiero. Los dinosaurios más grandes emitían gases por su sistema digestivo. Como los hombres más grandes también emitían más gases. O como los búfalos de Iowa. Los llamados... Los bueyes almizcleros, que no se llaman así por nada. Y por nada no llevan calzoncillos explosivos. No los necesitan, los dejarían con zurraspas. Los llamados saurópodos, los gigantes de cuello largo que habitaban el mundo durante el periodo Jurásico, habrían sido los responsables directos de enormes emisiones de metano que poco a poco, a lo largo de millones de años, según demócratas... En concreto, ruano. Habrían provocado un efecto invernadero que habría tirado al traste las condiciones climáticas en las que vivían alegremente estos lagartos gigantes. Se ve, o sea, murieron por sus propios pedos. Sí, en resumidas cuentas, los dinosaurios no se habrían extinguido por culpa de un meteorito, sino por el pedo de un diplodocus indigesto. ¡Es lo que fue! ¡Un anus horribilis! Además, imagínese usted los diplodocus tirándose en esos pedales. Imagínese un bicho de 30 metros de largo, con un cuello de 10 metros, se tira un pedo y usted nunca ha sentido aquello de... Voy a leerlo a ver si es mío. Por si acaso. Imagínese al Diplodocus que se lo puede oler a unos centímetros de distancia, a pesar de ser un animal de 30 metros de largo. ¿Por qué? Porque tiene un cuello que se lo permite. Vi un documental acerca ¡evolución! De entre... ¡Eso! Y ahora llaman a que la evolución es cierta. Es la revolución de la evolución. Bueno. Vi un documental de esos de caminando entre dinosaurios y caminando entre monstruos y tal y cual, porque me divierten los dragoncitos esos meneando el cuello, pero no salía nada al respecto, pero me imagino que no sé si cambio climático o emisiones de gases como mi Dodge Viper, pero desde luego imagínense un pequeño dinosaurio correteando por ahí cuan gallina saurópoda y de repente se coloca en la órbita del ano del Diplodocus y ¡bam! ¡Torpedo al aire! Me imagino al pequeño dinosaurio volando por los aires. ¡Hijo de puta! ¡Propulsión por gas! ¿Cree usted que corremos el riesgo de sufrir un cambio climático que acabe con todas nuestras vidas? ¿Debido a un epicentro en la ciudad de San Francisco, donde les encanta olerse sus propios pedos? Posiblemente. Esos demócratas. Piensan que huelen a rosas. Con sus Toyota Prius. Bueno, queridos americanos, oyentes y patriotas, se acerca el Día de la Madre, y por lo tanto esta sección ha sido patrocinada por Juguetes Patriot. Ya que usted es una buena madre o mala madre, y nada le van a regalar en su casa, regale usted a su hijo un juguete Patriot. Los juguetes Patriot están fabricados con auténtico acero de contención. Super Mecatrofe, el héroe de acción definitivo. Con sus pobres articulaciones en plástico barato, es capaz de escapar de los combates conservando un mínimo de dignidad. No me calientes que me pierda. Su poderosa coraza de piel, resistente como el adamantium, es capaz de aguantar la acción del agua en moderadas cantidades. Te he echado un cubo de agua entero y no te ha pasado nada. Ha fallado. Super Mecatrofe, llora hasta que tus padres te lo compren. Es un juguete. ¡Patriot! Hombre denuncia a BMW por provocarle una erección de 20 meses. Eso sí que es gustarte un vehículo. ¿Te gusta conducir? A este hombre le gustaba conducir empalmado. Yo no quiero pensar qué haría con los tubos de escape con ese tipo de erecciones mecánicas. El californiano Henry Wolf, que parece un nombre inventado, asegura que el asiento de su moto BMW le ha provocado 20 meses de erección permanente. Eso ni la Viagra ni los vigilantes de la playa lo han hecho nunca. Henry afirma que su pesadilla empezó cuando realizó un viaje de más de 4 horas con su moto. ¿Recuerdan ustedes eso de conduzcan 2 horas, luego descansen? Es toda una campaña de autodefensa de los fabricantes de asientos de automóviles. Porque los hacen tan placenteros últimamente y tan ergonómicos que pasan estas cosas. Que luego parece aquello, el brazo de un niño cogiendo una manzana. Timmy, por Dios, no se asue. No solo acusa a BMW de su suplicio, sino también a Corbin Pacific, el fabricante del sillín. BMW, claro, echando balones fuera, pues se defiende asegurando que la moto de Henry no usaba el sillín original de BMW, sino que utilizaba otro sillín para hacer los viajes mucho más confortables. Y vaya si lo conseguían. Solo servía que te sirviera copa. Bueno, igual hay que preguntar un poco por fabricantes de asientos, porque vamos a hacer una llamada a BMW, porque aquí en la mesa hay alguno que ya le he encontrado yo en su taquilla alguna pastilla de esas azules con una V. Yo me imagino a Henry Wolf, si no es un nombre inventado, saliendo del coche y contoneándose de un lado para otro delante de las féminas y diciendo, sí, aquí estoy, voy bien armado. Es un asunto del coche, del asiento del BMW, ¿sabes? En plan, ¿cómo se llama ese? Ese tío que canta, bueno, que canta, que dice cosas en las canciones, que sale con todas las jacas de ahora. Ese que es pelado, con unas gafas de sol siempre. El Doberman. Caniche, tiene un nombre de perro. Sí, es algo similar. Pitbull. El Pitbull. Ah, Pitbull, eso, Pitbull. Ahí, dale gasolina, Pitbull, dale gasolina. Se le puso el cuello tenso al Pitbull cuando estaba con la Jennifer López ahí en el escenario. Pues sigo, no, señor Conway, sigo usted. Señor Timmy. Señor, dije. Lanzamiento de bebés desde 15 metros para hacerles más fuertes. Eso sí que es una buena educación americana. En la India celebran un peculiar y polémico ritual cada año que consiste en lanzar desde 15 metros de altura a niños de entre 3 meses y 2 años. Para, según dicen, eso está muy bien redactado, aunque luego la noticia se repite todo continuamente. Para rellenar, ya conocemos a lo de 3-5... Según dice, para hacer más fuerte. Esta centenaria tradición recomienda que quienes quieran tirar a sus bebés, que los que quieran a su bebé, que lo tiren. Desde 15 metros. Si le ven ustedes a esto sentido, me lo explican. Yo no le encuentro ningún sentido, porque según dice, le lanzan desde una altura, ¿no? De 15 metros. Pero ¿viven o mueren? Es la pregunta. ¿Viven o mueren? Lo interesante sería lanzarlo por longitud. El bebé que más lejos llega, más próspero futuro tendrá. Y además es divertido. Bueno, yo estoy aquí guardando un poco de silencio, porque tengo que decir que en uno de mis viajes a la India, pues, por aquello de imbricarme un poco las tradiciones culturales, pues tiré a mi primogénito, pues, desde 15 metros. Eso pues, explica muchas cosas. Puedes continuar, Timmy, después de este de esta explicación. Casi revelación. Tiró a su hijo. Sí, Timmy, a mi hijo, recuerda. Se llama Ritual Ocali. En España, como ustedes a lo mejor saben por los programas de Impacto TV y esas cosas, en España tiran cabras por los campanarios, en la India bebés. El caso es que los tiran y un grupo de personas, aquí no especifica si están ebrios o no, los recoge una vez abajo con una manta. Tú te subes, tiras a tu hijo y una persona que no conoce de apenas nada y que está haciendo movimientos estrambóticos con una manta, pues tiene que recoger a tu bebé. Bueno, antes de que caiga al suelo, digo yo. Para demostrar que lo quiere, porque si eso lo hace más fuerte, si no le parte el cuello. Las autoridades están preocupadas porque no es una práctica ilegal y por lo tanto no pueden hacer nada. Y seguro que muchos de ustedes dicen, ¿qué tal ilegalizarlo? Autoridades. Pero bueno, Tibi, esto quizás sería una intromisión en el ámbito privado por parte del Estado y todos aquí sabemos que no somos muy defensores de esas prácticas. Esos bebés tienen derecho a ser más fuertes. Claro, esos bebés tienen derecho a ser superhombres. Bueno, no se trata de sino de pensarlo un poco mejor antes de hacerlo. No vayan ustedes a la India y se metan en todas las tradiciones porque algunas son sus normalidades. Acuérdense ustedes de aquella que contó Tibi, de cuando los padres casaban a la hija con un perro. Y hablando de casamientos, un tailandés se casa con el cadáver de su novia. Seguimos en Asia, centro de noticias esta temporada. ¿Repito? Asia, el Octomom, y no me acuerdo qué era lo otro. Repito lo que he dicho antes, ver películas de Tim Burton no viene nada bien. Chadil Defi, de 29 años de edad, se ha casado con el cadáver de su novia muerta en un accidente de tráfico. Chadil Defi se ve que se agarraba a su última esperanza. Con 29 años de edad y sin trabajo, pues seguramente se le ha muerto la novia, que era lo poco que había conseguido en su vida. Seguro que no tenía cuello o alguna tara similar. ¡Todo se aprovecha! Y ha dicho, cualquiera se va a casar conmigo ahora, voy a casarme con el cadáver. Y bueno, pues ahí queda. La joven fallecía y yacía sobre una cama vestida de novia. El joven tailandés ha compartido este momento con sus amigos en Facebook. A ver si es que se trataba de una broma macabra. Sacó el cadáver de su novia y se casó con él para echar unas risas por el Facebook. Espero que al menos llegara a ese trending topic aquel día entre sus colegas, si los tiene. Chadil explica que se ha casado con su novia por amor, ya que la muerte le separó antes de tiempo. Y explica también que su mejor regalo de boda sería poder reunirse con su mujer en la otra vida. Pues es un regalo que se puede hacer uno mismo. Pero en las bodas no dicen siempre eso de hasta que la muerte los separe. ¿Ya venían divorciados al oficio? Pues sí. ¿No? Así es. No lo había pensado así. Hasta que la muerte los separe. Por la iglesia no eran pareja. A esto les ha unido la muerte. Y él quiere que les una más. Pues ya sabes, Chagil. No lo dudes. Y mi última noticia, Timmy Botas. ¿Cómo lo llevamos hoy? ¿Está siendo gracioso? ¡Sí! ¡Viva! Estamos un poco sosos, ¿eh? Señor Conway, ¿no dice usted nada? Hostia, me tienes nubilado con la noticia de la India y los bebés. Ahora os que tener recuerdos y me vienen flashazos de pasado y me imagino la vida que podía haber tenido si no hubiera hecho el subnormal, como lo dice. Así, ¿eh? Todos somos un país subdesarrollado que por algo son subdesarrollados por esas costumbres. Pues sigo, señor Conway. Robar un puente de 10 toneladas. Buen robo, buen robo. Con la colaboración de un policía en la República Checa. Unos ladrones más que avispados fueron capaces de desmontar un puente entero peatonal para robarlo. ¿Qué quieren hacer con él? Pues igual fundirlo. Venderlo en el mercado de puente. Por ejemplo, en un mercado floreciente. ¿Dónde lo escondieron? ¿Detrás de una esquina? No sé, ¿qué se puede hacer robando un puente de metal? ¿Cómo se roba un puente de metal? Quizás lo robaron y nadie les dijo nada porque a nadie le importaba. ¿No? ¿Había gente cruzándolo mientras lo robaban? ¿Se lo llevaron con ellos? Se hicieron pasar por operarios. Tan fácil como eso. Y dijeron, este puente hay que llevárselo. Porque van a poner uno nuevo. Sí, fue así. Bueno, ningún tipo de autoridad se dio cuenta mientras trabajaban estos ladrones, ¿eh? De que estaban ahí robando un puente, ¿eh? A lo mejor querían cruzar algún sitio. A lo mejor querían cruzar la frontera. Me imagino a una banda de ladrones checos con su policía infiltrado entre las autoridades diciendo: bueno, nos retiramos, Radek. Pero antes vamos a dar un último gran golpe. ¿Robamos el banco o no? Robemos un puente. Mucho más fácil de intercambiar por comida, que o sea, por dinero, que un diamante o cualquier cosa así, un poco, o una obra de arte. O cualquier cosa que se pueda robar antes que un maldito puente. Los puentes no están seriados. Y esto ha sido todo en la hora de Tiberbotas. Alerta, alarma, alerta. Alarma. Rocambolesco mundo de Weaver. 10 minutos con el último sociólogo. ¿Les guste o no? Ahí estamos, la sociología. Pues más jodida cada día. Bueno, voy a hablar hoy, me voy a meter el tema político, ¿no? Un poco el tema de Hot, ¿no? ¿Está pisando usted los temas o qué? Así, ¿qué yo pasa? Esbeta me pisa a mí el formato de mi sección, usted le pisa a Hot lo otro, Hot le pisa a Esbeta luego, Y... la pregunta radiológica también, la mayoría son sexuales, son de beta, ya, así, así. Así estamos, plagiándonos unos a otros continuamente. Nos plagiamos a los genios que somos. Bueno, pues... es que somos muy buenos. Claro, claro. Hombre, si no estaríamos aquí, ¿eh? Si no estaríamos aquí ganando un pastizal. Bueno, como os iba contando, me voy a meter en política y, bueno, nuestro único candidato, porque ya es el único que nos queda, es Mitt Romney, amigos, los conservadores, ¿no? Los republicanos, vamos a tener que votar a este señor y deberíamos conocer un poco algún detalle, ¿no?, de esta persona, Mitt Romney, quién es, de dónde ha salido. Bueno, Mitt Romney es un personaje, pero lo más importante es que es mormón. ¡Mormón! Como ya hemos mencionado en muchas ocasiones, es mormón, es fanático, no se ponga nervioso. Es mormón, mormón, ¿qué es el mormonismo? Bueno, pues imagínense que la religión es un burdel, ¿no? Siempre está la mejor, como siempre, en el burdel, que podemos decir que ese es el cristianismo. Pero luego la gente, pues que no puede acceder a la mejor, tiene que conformarse con las demás. Y ha salido un montón de prostitutas, podemos decir, un montón de sectas a la religión cristiana. Pues los mormones son solo una extensión más de la religión cristiana, pero mucho más divertida, la verdad. No puedo compartir su visión, porque la religión no es un mercado, solo hay una palabra divina revelada por nuestro Señor Jesucristo, y no por un puñetero ángel que bajó de las nubes y se llama Mormoni. ¿Mormoni? ¿Mormoni se llama el ángel? Es una idea carcajeable, cuanto menos. Bueno, carcajeable, a mí me parece que es una idea como cualquier otra. Es una religión, además, permite la poligamia, por ejemplo, es más abierta, ¿no? O yo qué sé. ¿Cómo empezaron los mormones? Bueno, empezaron con un señor hace muchos años, en 1800, en 1807 nace este señor, pero ya fue más madurito cuando se le ocurrió esta historia. Joseph Smith era un señor de Utah. De Utah es estado mormón por excelencia. Tengan cuidado al pasar por Utah. Utah es ese estado que rima con... con lo que rima. Fruta. Con fruta y otras muchas palabras, ¿no? ¡Eh! Bueno, un teléfono. Bueno. ¡Seminator! Eso bueno. Es un pollo, es un tamagotchi eso. Seminator, dale de comer al tamagotchi, por favor, que no se te muera. Tamagotchi, Seminator. Bueno, pues el señor Joseph Smith un buen día estaba rezando en medio del campo cuando se le apareció el arcángel mormón y le contó lo siguiente, que los judíos habían viajado hace muchos, muchos, muchos siglos a América, a Norteamérica. Una parte, una familia judía se habían mudado ahí, habían hecho un viaje transatlántico. Seminator. Y habían sido los primeros amerindios. Bueno, un momento. Tamagotchi. Señor Weaver. Dígame. Seminator tiene en directo un Tamagotchi. ¿Un Tamagotchi está interrumpiendo el programa, Seminator? Eso no puede ser. Seminator. Hay que duchar al Tamagotchi tres veces o cuatro. Atiéndale. Está dándole de comer al Tamagotchi ahora mismo. Siga, prosiga, señor Weaver. ¡Qué noventero, Seminator! Es un noventero. Bueno, pues estos judíos, que se conocen como los amerindios, tuvieron una lucha encarnizada con ahí en América hace siglos con otros señores, que resulta que al final acabaron exterminándolos. Y esos señores fueron castigados por Dios y les pusieron la piel roja. ¿Os suena, amigos? Así es. Ganaron los malos hace bazos siglos y son los indios americanos que exterminaron al pueblo elegido por Dios. Al pueblo elegido por Dios. Bueno, la historia. Yo se me volví al pueblo y dijo, voy a contar este movidotero que me acaban de contar. Y además, pues bueno, me saco una pastizuela con esto, ¿no? Y empezó a contar por ahí, bueno, pues sí, los amerindios y tal, hay una Biblia. Dijo, el señor Mormón me ha dicho que hay una Biblia de oro, por ahí enterrada, y algún día la encontraré. Y el pueblo ya lo flipó, ¿no? En plan de, el puto Joseph Smith que la vuelta a dar a la senta o a qué coño bebieran en aquella época, ¿no? Bueno, Joseph Smith aseguró encontrar esas planchas y empezó y dijo, bueno, esto hay que publicarlo, ¿no? Esto va a ser un melocotonazo de miedo, ¿no? El libro del mormón, ¿no? ¿Y qué hizo? Recortó y perezoso, lo metió, según él, ¿eh? Todo esto según Joseph Smith, lo metió en un sombrero y a partir del sombrero y dos pies piedras que le permitían traducir casi al mismo momento las planchas con esas dos piedras videntes que él llama, que son dos piedras del campo, iba traduciendo el puto librito y se lo iba contando a un amigo doctor que tenía. Amigo doctor, así, con la carrerota y todo, ¿eh? Pero el tío ahí escribiendo como un imbécil. Dejo de pellizcarme, William. Así es. Bueno, si es fanático, si usted quiere decir algo, que se le ve inquieto, ¿eh? No, no, no vamos a dejarle hablar, está completamente alterado. Está mordiendo aquí un papel. Sí, la está verdad. Está mordiéndolo. Es lo que tienen los fanáticos, que escuchan ideas nuevas y se ponen nerviosos. Bueno, pues entonces yo ni sé... fanático ni nada, absolutamente nada. No me digáis que no es absurdo completamente. O sea, te traigo una Biblia de oro y la meto en un sombrero. ¿Eh? Claro, no, súper lógico. En un cuento infantil. Oh, parece que tenemos una llamada telefónica. Subinator, apaga el Tamagotchi ya y pásanosla. A ver qué está pasando. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué bueno, ya? ¿Ha regalado gas? Ay, qué nervios. Estoy ya en el aire. Sí, sí. Yo soy Rose McDonald. Rose McDonald, os llamo porque tengo una pregunta. Estoy muy preocupada. A ver, una pregunta. No por los matrimonios de los gays en United States. Sí. Yo estoy preocupada, quería saber si esto va a llenar mi país de mariquitiquis. Hombre, bueno, pues es más que probable, además de mariquitas, irán un montón de tailandeses, tailandesas y tailandes. ¿Cómo se llama? Porque quiero crear una alarma social. Para que, por favor, eviten esto, no al Obama. No, Obama. Llevamos años diciéndolo, señorita. ¿Cómo era su nombre? Yo, Rose McDonald. Rose McDonald. Rose McDonald, pues. ¿Conoce usted, Rose, San Francisco? No conozco, pero... Pues va a ser, vea, San Francisco Gomorra, más o menos. Un montón de gente conduciendo Toyota Prius. Así. Oliéndose sus pedos, como los Diplodocus. Sí. Vamos a terminar así, oh Dios mío. Sí, hombre, a menor que se vaya usted a votar a ¿cómo se llama? Los republicanos estos. Rose McDonald, además, seguramente que usted es una mujer influente, pues se llama usted curiosamente como la mujer de Ronald McDonald. Igual. Que si es igual, pues ole ovarios los suyos que tuvo para casarse payaso. Con el imitador de It el payaso. No hay persona que dé más miedo en el mundo que Ronald McDonald. Ronald McDonald... Y el payaso. Pero es amigo. Ronald es amigo. Es amigo de usted. Amigo mío, yes. O primo. O yes. Primo y marido. Amigo. Hay muchos McDonald's aquí. Hay muchos McDonald's. ¿De dónde es usted, Rose? ¿De dónde es? Yo, de California. California. Soleada California. California tenía que estar usted curada de espanto. ¡Viva California! California hay mucho libertinaje, ¿no, Rose? Bueno, aquí tenéis una fan de vuestro programa. ¡Arriba los United States! ¡Arriba! ¡Arriba! Y nos encanta, querida, tener a los amigos de Ronald McDonald y a sus parentes incestuosos. Querido señorita McDonald, oyente y patriota, por ende, supongo, desde luego es una problemática el matrimonio homosexual de Barack Hussein Obama, de Barry Obama interpuesto, y es muy probable, no lo había visto desde esa perspectiva, que llene de mariquitiquis los Estados Unidos de América. Desde luego, todo americano de bien, todo patriota, Reaganauta, debería hacer una iniciativa como la suya, es una iniciativa ciudadana para prohibir a esos mariquitiques que se multiplican. Se puede ahí, no sé, recoger declaraciones, recoger firmas. Un grupo a Facebook. Sí, nosotros agréguenos al Facebook y ahí firme todo lo que usted quiera en el muro, invita a sus amigas y tal, y si quiere usted, lo podemos organizar desde nuestra página de Facebook, Reaganauta. Por favor. Sí, pero necesitamos un poco de su colaboración, porque sin el apoyo ciudadano, este programa no podría salir adelante. Por favor, vamos a iniciar recogida de firmas. Esto es incesto encima, quieren que también claro, puedan ir al ejército. Yo no sé cómo un mariquitiqui puede ir al ejército. En los tiempos de Buscalíos Clinton había el no preguntes, no contestes que permitía entrar a los mariquitiquis en nuestros portaaviones en la defensa de nuestra patria, como Pedro por su casa sin ni siquiera firmar un recibo. ¡Por la puerta de atrás! Podían entrar para, con perdón de la expresión, queridos americanos y patriotas oyentes... a dar por culo a la defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hoy no solo van a hacerlo, sino que van a pasar por la puerta de la iglesia, posiblemente para dar por culo a América, a Dios, a la patria y a la nación. No me diga eso, usted sabe, eat a pupu, eso es lo que hacen los carmarichiquis. Eat the pupu. Así es, señora Rose, una voz preciosa, señora Rose. Bueno, nada más, solo iniciar aquí esa recogida de declaraciones, algo para... Firmen ustedes, ¿no? En... darle las gracias por su programa, hace falta más programas así. Buah, muchas gracias, Rose. Escuchen a la señora Rose Rigalauta, por favor. Firmen. Y nada, un saludo y un beso, señor. Sí, señorita, ¿no? Y como conclusión a todo esto... Señorita. Pues, señorita. O sea, incesto y relación con Ronald un poco alegal, ¿no? O sea, bueno, sexo prematrimonial. Pureza máxima. Es una nariz muy pulcra. Bueno, y como el tema Obama ha centrado un poco la atención del programa hoy, el tema Obama es... ¿Se me ocurre una conclusión para cerrar este...? Una conclusión para cerrar esto, y es como... ¿No les parece a ustedes que Michelle Obama tiene un poco cara de hombre? Michelle Obama, desde luego, tiene un aspecto un poco masculino. Pero ¿sabe lo que me parece? Me parece que Rosy McDonald ha iniciado algo que venía dormido desde el nacimiento del movimiento Tea Party en América, que es el levantamiento de la ciudadanía para reivindicar nuestros derechos y nuestras libertades. Esto me ha entusiasmado completamente como americano y como patriota. ¡Júntense para defender, júntense comunidad, para defender los derechos de la individualidad! Así que, a partir de este momento, Reaganautas inicia una campaña internacional de recogida de firmas, de recogida de iniciativas ciudadanas y cívicas, Stop Marikitikes USA. Patrocinado por Juguetes Patriot. Juguetes Patriot. la visionaria hora del gurú. Por Jerry Conway. Y hoy es la visionaria hora del gurú, pues... Gurú. Esta vez, y que no sirva como precedente, he salido a hacer mi trabajo fuera. He hecho como una especie de corresponsalía. Me fui a... de enviado especial de Riganautas a una subasta en Nueva York. Es mi Nueva York, querida Nueva York, querida y odiada. Esta urbe llena de tráfico, gente gritona, claxons sonando, lluvia asquerosa y un montón de subnormales. ¡Y pantalla gigante! Un montón de luces de colores que no me dejan dormir por las noches. Y perritos calientes. A mí me encanta. Yo me a mí me gustan mucho los perritos calientes. A mí me encantan los perritos calientes. Son una cosa que no pasó de moda, comerse y meterse en la boca un bien perrito caliente gordo. Gordo y venoso. Vale, señor modista, mezclado con el beta. Bueno, pues le voy a traer algunas. He estado aquí. Es un buen sustituto de beta, señor modisto. Señor modisto. La verdad es que hay que flotarle a este señor. Que viene aquí. Queda usted con el beta mucho y juega con los juguetitos del beta, esas historias. Sus siestas de Tupper Sex están totalmente out. Lo digo ahora porque no la tengo delante y no me araña. Bueno. Se suelta en las fiestas de Tupper. Gato y araña, son dos animales en uno. Las fiestas de Tupper de Sveta y cuando... Es una cosa típica de Sveta, eso, y cuando se acaba zumbando al manubrio en vez de a uno. Bueno, es que estaba ahí con... El caso es que he estado en Sotheby's, en una casa de subastas. Unas subastas de arte, un montón de obras... De después de la guerra, ¿no? Posguerra, se llama aquello, ¿no? Después de la guerra es posguerra. ¿De Vietnam? No, posguerra, Segunda Guerra Mundial. Para yo siempre estoy en guerra. Usted siempre está en guerra. Nunca ha vivido la posguerra, yo eso no sé lo que es. Y yo siempre estoy denunciando a un montón de presas por ponerme palo, como al tío ese. Caso es que una obra de Rothko ha alcanzado más de 66 millones de euros en la subasta. Cuando estuve en la subasta, un montón de gente levantando la mano, todo con un mazo, y yo allí no veía nada más que, pues, dos cuadrados. Ya saben ustedes que Rothko, pues, daba dos brochazos con un rodillo de estos grandes, lo pasaba dos pasadas, y decía, una al fondo y luego dos pasadas. Y decía, me he gastado 3,50 en la pintura, 8.000 millones, O sea, 80 millones a lo mejor vale el cuadro. Y decía, conjunto perpendicular en cuadrados de colorines. No, o un títulez 1, o sea, sin título 1, o sin título 2, y así hasta los 300.000. Eso cuando le fallaba el JPG. Eso es el arte de la estafa. Bueno, pero la gran obra ha sido, o sea, el gran bombazo ha sido Chica durmiendo. No deja de ser una especie de impresión, de serigrafía. Claro, chica durmiendo, una cosa que por menos de 30 dólares puedes tener en tu propia cama. Es un icono, por lo visto, en el cine de la pintura pop, ¿no? De Liechtenstein, 66 millones. La pintura es 64. Dígame usted si no es una buena inversión. Una impresión de un cómic en tamaño extra grande. Ay, ya está. Pues sí. Lo que te gasta el cartucho es tinta, ¿eh? Como zap. Zap. Zap. Bueno, pues más, hay un montón más de obras que se han subastado por previo, o sea, por precios totalmente desfasados. Usted no sabe bien, como, pero como, eso es una mafia. Bueno, eso es una mafia, bueno, es un nombre con el que tuve algunas palabras, como es Francis Bacon. Se ha vendido una obra suya, que ha vuelto a manos privadas, donde deben estar las obras de arte, manos de los filántropos. Figura escribiendo reflejada en un espejo. Pues ya se imaginan usted el cuadro, ¿no? No hace falta mucho más. Luego el estilo de Bacon les hace así como un borrón en la cara, así como si fueran un poco muertos, y tirando millas para adelante. Muy detallado. Otra que ha petado, 37 millones de euros, o sea, de dólares. ¡Dólar! Doble Elvis, de Warhol. Igual, pues Elvis dos veces, una serigrafía. Warhol debería... Coger una foto de Elvis y ponerla grande dos veces. Warhol debería haber muerto en la cárcel. Warhol, la imprenta más cara de la historia. Joder, qué hijo de puta. Bueno, pues eso, voy a citar otros cuantas obras, un Cézanne, un Matisse, que bueno, o sea, la gente que todavía pintaba con pinceles. Aquello de la pintura, en el pasado. Lo han petado también. Otro de El Grito de Munch. Ha sido vendido otra vez por 91 millones de euros. Lo podría haber hecho un niño pequeño. Si lo hubiera metido en el CD, como hice con mi. Joder. Bueno, da igual. Munch todavía pintó con sus manos ahí. Que dices, bueno, pues por lo menos no es una copy-paste. Copy-paste. Copy-paste. Control F. Antiguo con el precursor del periodismo moderno también. En cierta ocasión estaba yo con el artista popular postmoderno Cristo y estábamos ahí y entonces dijimos, aquí que estamos en el zoo, vamos a meterle droga al chimpancé a ver qué hace. Y así nació el arte brutal. El arte brutal, arte animal, ¿no? Arte animal, ¿eh, señor? Señor. Señor raro. Señor raro está ahí. Está muy usted en esto, ¿no, señor raro? Está totalmente in. Está totalmente in. Está in. El arte. ¿El arte? Está totalmente in. Está in el arte. Madre mía, les están pagando una millonada a unas personas que se dedican al ocio, a la tontería. No, mira. Aquí hay un autorretrato de un hombre con el que estuve tomando un café una vez. Yo tomaba café, él bebía una cantimplora llena de ácido diluido en agua. Jean-Michel Basquiat, gran amigo mío de Nueva York. Joder, pues andaba por los parques, dormía en cajas, pintaba como un niño pequeño, luego se meaban los cuadros y decía, soy un artista, soy amigo de Warhol, el fotocopista. Bueno, ya me he dicho más que andaba de otro cuadraco por un pastón. El caso es que andaba yo por Sotheby's y dije, bueno, pues ya que estamos en plan, vamos a hacer un reportaje sobre pintura y sobre arte, pues dije, bueno, voy al MoMA y voy a ver qué me encuentro en el MoMA, en el Museo Museum of Modern Art of New York, American. Bueno, el MoMA, el museo de. Está todo lo nuevo. Todo lo, MoMA. MoMA. Renavazo progresista. Tiene un nombre gracioso. MoMA. Progreso. Te voy a dar en todo el MoMA. Bueno, estuve allí. Qué sorpresa la mía. No tanto, porque parece que la tienen allí como muchos tienen a Celine Dion en Las Vegas, como si fuera una especie de mono, de zoo, ¿sabes? Pues ahí que le tiras un plátano, se lo come, o se tira un pedo, se come un poco de caca, pues lo que está Celine Dion en Las Vegas haciéndose eso, y lo que está esta mujer que voy a presentar a continuación en el MoMA a veces, pues la llevan como espectáculo, ¿no? Pues aquello de la ciudad de Nueva York. Bueno, Yoko Ono, me la encontré allí cantando en mitad de un pasillo, bueno, cantando muchas veces, estaba pegando voces en mitad de un pasillo. Y yo, recordando los viejos tiempos de cuando era así periodista y tal, que no, esa mierda que hemos hecho todos, y que bueno, pues me entró así la vena, yo qué sé, melancólica, y me puse a grabar como si fuera. Pero claro, les he traído el documento, así que si quieren lo escuchamos y pasamos a otra sección, a preguntas sociológicas, por ejemplo. Vamos a escuchar a esta mamarracha. A esta pantaja, que es una pantaja. Una pantaja. Oh! la pregunta radiológica una semana más en la sección en la que recibo avalanchas de emails y también me podéis poner por Facebook con Jimmy Weaver, el último sociólogo, o me podéis buscar por Facebook, también lo podéis mandar a rigalautas@gmail.com y en el blog rigalautas.blogspot.com, si no me equivoco, porque yo la verdad es que tomo cosas. Bueno, hablando de la pregunta sociológica, pues he estado viendo y he cogido esta pregunta de un señor de Nueva Orleans que se llama Robert Hudson, y dice lo siguiente: señor Weaver, yo tengo un problema, yo siempre que veo un coche saxo tengo que reventarlo. Es un coche francés, ¿no? Un coche, sí, ¿qué marca son los Saxo? Citroën, ¿no? Pues dije, un coche Saxo es que lo tengo que reventar. Mi cerebro no puede entender ese amasijo de hierro en esa forma tan horrenda, poco aerodinámica y además se va al gusto, ¿no? Y tengo que destrozarlo, claro, esto me ha acarreado graves problemas con la comunidad para empezar y para seguir con la propia ciudad. ¿Qué puedo hacer, señor Weaver? Yo, bueno, tengo que decirle que la verdad es que los Citroën Saxo, estos se molestan. Los Citroën en general. Los Citroën, sí. O coches franceses, como no, los franceses, todos los franceses, la verdad es que apesta, ¿no? Lleve un poco. Es una mierda. Es una caca. Pero bueno. Especialmente los Citroën. Me acuerdo una vez en uno de mis viajes por Europa, en un Citroën. ¿Cuál era? No me acuerdo si era el BX o uno de estos grandes, un amasijo que llevaba los intermitentes sobre el salpicadero. Una subnormalidad. Yo, la verdad, amigo, Robert Hudson, te animo a que sigas en tu cruzada. Incluso podrías hacer, al estilo de las viejas épocas de Estados Unidos, una cuadrilla, ¿no?, de vecinos que se dediquen a reventar saxos para que la gente tenga un poco de gusto, ¿no?, un poco de sentido común, que se compren su Ford, que se compren su coche americano, su Dodge o cualquier cosa, ¿no?, o por ejemplo un coche de Lioness, ¿no?, o ya sabéis, nuestros patrocinadores, ¿no? Lo he dicho gratuitamente, claro, por supuesto, yo no digo nada gratuitamente, que lo sepan. Por eso soy sociólogo, para decir idioteces, escribirlas y que me paguen por eso. Bueno, la siguiente pregunta es sociológica. Bueno, esta pregunta me la ha hecho Seminator, en persona, nuestro técnico, que una vez más me cuenta sus andanzas, sus citas románticas, porque conoce mi legendario bamboleo de coxis, que no paro, que soy todo el día estoy mereándome ahí, todo el día estoy... Está usted todo el día apuñalándose la ingle, señor Weaver, no mienta usted. Aquí. Mira cómo mueve la bemba. Así es, todo el día con señoritas, señoritas, señoras y animales. Lo que se le cruce. Gallinas, lo que más le gusta. Cuando veas una mujer que cruce, mira qué gallinita, es como no, usted lo dice eso gratuitamente. Las gallinitas son estas señoritas, con su lancha de abajo, que se puede agarrar, ¿me entiendes? Una gallinita, ¿no? Para poner huevos, para poner los tuyos, no me refiero. Bueno, pues Seminator, resulta que el otro día quedó con una fémina, ¿no? Con una persona del sexo opuesto, algo así parecido a Sveta, ¿no? Pues hay más fuera, ¿no? Hay alguna más. Y a lo mejor con alguna más incluso, yo qué sé, tendríamos posibilidades, ¿no? Sí. Ya le digo que yo no paro, ¿eh? No paro de pelear el esqueleto ahí en posición horizontal, bueno, y en vertical, y en muchas, bueno. El baile horizontal. El bailecito, rocking de caspa. Bueno, el tema. Volviendo al tema, Seminator quedó con una chica, ¿no?, con una fémina, y le dijo, estaba en medio de una cena romántica con velas y mierda, que Seminator se había preparado porque bueno, se las prometía muy felices. Velas y mierda tampoco es una conversación muy romántica, Seminator. Lo que es que Seminator tiene algunos problemas con la comunicación, con el sexo opuesto. Pero nosotros Seminator, tenemos los nuestros, pero Seminator es un caso aparte. Seminator es muy ducho en el uso de la metonimia y muchas veces pues dice mierda que para referirse a la parafernalia del amor, ¿no? por ejemplo. Velas, cenar pasta, unas rosas, todas esas tonterías, ¿no? Todas esas chorradas. Que luego a ver quién limpia, ¿eh? ¿Eh? La chica, ¿eh? Luego limpia la chica. La chica, que puede ser sudamericana o incluso del este. Bueno, pues el tema. Si volviendo es del este, mejor, porque presta más servicios. Claro. ¿Ves? De eso hablaba yo. Bueno, Seminator, resulta que estaba en medio de la comida y a los 10 minutos de reloj, a la chica no se le ocurre nada más que nombrar a su pareja, vamos a decir, oficial, ¿no? Porque claro, Seminator estaba luchando encarnizadamente en una competición capitalista con otro chico. Pero ¿qué pasa? Que la chica se lo sacó a los 10 minutos. Si pregunta Seminator, ¿significa esto que me tengo que volver a casa y darle al fat time, ¿no? Marearme la sardina un poco y no hacer nada más? ¿O quizá debo ir con más fuerza ahí y insistir, que es una de las claves del éxito, amigos? Pues, Seminator, la verdad, yo creo que esa chica en realidad te está dando las señales adecuadas para que seas todavía mejor que su pareja, ¿no? Porque seguramente que lleve mucho tiempo y sea muy aburrido, y un buen americano se basa su vida en el cambio. Y esta mujer, seguramente, algún día, Seminator, querrá insistir también, como bien he sabido, tiene su recompensa. Bueno. Tú, la próxima vez que tengo el novio, pues métele boca. No dudes, porque a la gente le gusta, bueno, a la gente, y en particular al sexo femenino, le gusta la seguridad. La seguridad. Y un hombre que se venea la sardina, que se apuñala la ingle a machete, pues no da mucha seguridad. No. Tiene que ser, sí, seguridad. Y siempre recuerdo ese asunto: las denuncias por acoso no cuentan hasta la tercera orden de alejamiento. Pues eso ha sido todo por hoy. La pregunta sociológica. Manden sus preguntas y ya saben, luego las contestaré. Lo mejor que sepa que va a ser lo mejor que escuchen en su puta y jodida vida. Este programa está dedicado a la memoria de MC Day. Allá donde estés, te queremos y te recordamos. Just want to dance.